Ahora últimamente no la cantaba ya esa canción porque no quiero cantarla si la gente lo toma como un adorno, un simple, mira, como un pasatiempos nada más. Esa canción a galopar tiene que estar escuchada o tiene que estar cantada con rabia, tiene que estar cargada de intención. Si no, si es como un adorno sencillamente, pues no la cantas. Y sin embargo, pues hoy yo creo que estamos volviendo a tener que cantarla otra vez por el conformismo de la gente, el letargo de la gente. La gente acepta todo. La verdad, tú no puedes salir de casa que te vas al mercado, no al mercado, pero a un súper por ahí a comprar algo porque lo necesitas, y te bombardean con la música angloamericana por todos los sitios, angloamericana, esa cultura falsa, vacía, que es todo artificial. Pues se está llenando el mundo de esa artificialidad, y la gente no se dan cuenta, lo están vaciando por dentro y solo les queda la chaqueta, el vestido y el traje. Home, però, a veure, no tota Amèrica és dolenta. També hi ha hagut músics com tu, hi ha hagut cantants com tu. Hi ha hagut, i potser encara hi són, el que passa és que no els coneixem. Recordo, sí, pero mira, escucha, cuando dices eso, ves a decirle a todos los desaparecidos de Chile no toda América es violenta. Dile a todos los argentinos, a las madres de los desaparecidos argentinos, si América no es violenta. Dile a todos los iraquíes que han muerto, los cientos de miles de iraquíes bombardeados y matados y asesinados, si América no es violenta. Y si nos ponemos a hablar así, pues podemos recorrer hacia atrás 200 años. Son 200 años de estar queriendo dominar el mundo y lo más tremendo que lo están logrando. Y eso es, para mí, es insoportable.